mi familia, señores, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos una orquesta por muchas generaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, taratara, si toco clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, rom, rom, rom, si toco la trompeta, taratara, si toco clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, rom, rom, rom. Mi abuelita, muy coqueta, siempre tocaba trompeta. Y mi abuelo, con un dedo, da lecciones de corneta. Si tú quieres, que te enseñe, a tocar la melodía, pues depende, del instrumento, que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, rom, rom, rom, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, rom, rom, rom, si toco la trompeta, si toco clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, rock, rock, rock. ¡Bien! ¡Muy bien, Fofó! ¡Has cantado muy bien! ¡Qué alegría! ¡Se puede pasar! ¡No me digas! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¡Pero si tenemos aquí al patito Fito! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¡Qué bien! ¡Dani! ¿Qué? A mí me gustaría que me cantaras una canción. ¿Una canción de qué tipo? Una canción romántica. Romántica, estás romántico, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que quieres... Pero mira, yo no te la voy a cantar. Yo me la voy a cantar. Te la va a cantar Fofó, una canción preciosa. Gracias.